margarita todas las mañanas con agua fresquita se lava la cara. Luego se acomoda su vestido blanco, se mira en un charco y se va por el campo. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. La margarita cuando tiene frío se pone bufanda y medias de abrigo. Se sienta en el pasto cuando el sol calienta y vuelve a su casa silbando contenta. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. La margarita cuando está enojada no sale de casa ni juega con nada. No usa el vestido blanco con puntillas y ni se sonríe si le hacen cosquillas. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. La margarita cuando está contenta regala a los chicos pastillas de menta. Les cuenta en secreto cuentos de colores y les dice dónde se bañan las flores. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes.